Bueno, el personaje este de Susana Jiménez, como el personaje de Tinelli, yo creo que si somos, dejamos de ser cholul y tener un poco de conciencia, no es necesario que lo expliquen. Pero pregúntenle a esta señora por qué va tan seguido a Fishing Island y parece que mira como, bueno, al país del norte como si fuera su país. O sea, que lo que menos le interesa, ella gana la plata de Argentina, pero la invierte en Estados Unidos. Si no, pregúntenle la mansión que tiene en Fishing Island. Hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso es frío. Totalmente no. ¿Frío? Totalmente no. Esperemos que no lo voy a hacer. Gente ignorante, analfabeta, viste, no puede ser. La cultura de la sonrisa. Y aquí diligentemente los Susanos que tenemos en la producción también, aparte de Agustín Omendi, aparte de Tomás García, de Pablo Manilla, nos mandaron dos Susanos para que podamos tener todo listo, atender a la prensa. Pero no tienen el mismo aporte de nuestros compañeros. No, bueno, pero qué querés, es lo que hay, escuchame. Así que, bueno, podemos empezar a develar algunos de los misterios. Podemos saludar a nuestro... Yo empezaría con el invitado, si me permitís, Leo. No? Preguntándole por algunas cosas del pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo anda tu denuncia en el juzgado federal del juez Torres, Hernán Arbizu? Desgraciadamente, totalmente congelada. No se ha movido un solo dedo. Tenemos un pequeño acople. ¿Ese micrófono anda bien o lo cambiamos de micrófono? Lo cambiamos a Hernán Arbizu. Dame dos mensajitos más mientras nos acomodamos. Buen día del día, Marta. Ya tenemos que empezar la reforma financiera, lo antes posible. Estuve escuchando recién. Es importantísimo eso, es importantísimo. Bueno, ¿qué te iba a decir? No perdamos de vista la organización para el día 20, así que a ver cómo hacemos para concentrar. Después de las 8 vamos a estar con ese tema nuestro invitado, Hernán Arbizu, que ahora sí está, para que se lo escuche claro y bien. ¿Qué tal, Hernán? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Estabas contestando una claro, pregunta. Te preguntábamos recién cómo anduvo la denuncia sobre esta enorme estafa de Clarín sobre los jubilados argentinos. ¿Hizo algo el juez Torres? Absolutamente nada. Vi que estuvo trabajando en tu causa, pero en la mía no ha hecho absolutamente nada. Ninguna novedad. ¿Cuántos meses van ya de esto? Un año y casi un año y medio. Mirá vos, el mismo juez Torres que dicen fue presionado fuertemente por el grupo Clarín en la causa nuestra de la comisaría de La Boca, ¿no? Ayer, cuando estábamos al aire después de hacer la editorial, me llamaste y me comentaste algo que me conmovió y te dije rápidamente... Vení y contalo vos. Pero antes, porque por ahí vos sabés que nos escucha unos 500.000 oyentes. Sí, los felicito, los escucho. Igualmente, por más datos estadísticos que den auditado, es mentira, ¿no es cierto? Para el establishment, así que. No, no importa, no importa. La empresa Telpron es muy seria, sí, y el ingeniero Martínez también. Y la calle es la que no miente. Sí. La calle está inundada de primos, ¿no? Yo quiero recordar, porque por ahí o no lo recuerdan los oyentes, o hay algún oyente nuevo, entonces es bueno refrescar. Hernán, ¿vos qué cargo tenías? Contanos tus cargos más importantes en los últimos 10 años. Mira, lo voy a resumir. Yo tengo 40 años. Trabajé desde los 23 hasta los 39 y medio en lo que se llama banca privada, que banca privada fue lo bueno, en función de eso la denuncia que hice en mi último trabajo JP Morgan. Yo administraba la plata de los ricos argentinos que no declaran en el país y la tienen en el extranjero. Yo en mi caso era Nueva York, pero obviamente la plata puede estar en Nueva York o en Suiza, generalmente. Es decir, ayudaba a negrear la plata de los argentinos que no pagan impuestos en Argentina. ¿Y en qué bancos internacionales laburaste? Trabajé Citibank, Deutsche Bank, Unión de Bancos Suizos y JP Morgan. ¿Y qué cargos tenías en esos bancos? Vicepresidente. Vicepresidente. ¿Y cuando eras vicepresidente, eras responsable de las relaciones del banco con quién? Particularmente con Argentina, y en el caso de Morgan, como ya lo he dicho, como todo negocio está sectorizado por tamaño. Morgan se dedicaba al tamaño más grande, que era la administración de la gente que más plata tiene en el país. La gente que más plata tiene en el país son los grupos económicos, y obviamente, si bien no teníamos, pero donde apuntábamos también era la farándula, ¿no es cierto? Porque... Ajá, la farándula. Y vos me contaste que una chica ya entrada en años, rubia, la chica del shock, que ahora encabeza marchas contra la inseguridad. Y diatribas sobre todo, ¿no? Y sobre todo diatribas fenomenales contra el gobierno. ¿Qué hacía esa chica? ¿Qué recordás vos? Mira, fue muy cómico. Cuando la escuché ayer o antes de ayer, que dijo que hay que penalizar el delito, sería bueno que tipifique qué tipo de delitos tiene que penalizar, porque hay que penalizar también falsear una declaración jurada utilizando un discapacitado para comprar un auto, que eso está penado por la ley, aparte de la problema moral, o también, sí, o hay que tipificar también el delito de tener dinero en Citibank, Estados Unidos, Nueva York, más de 20 millones de dólares y no declarados en el país. Recordemos que Hernán Arbizu manejaba una información en su puesto que recién relataba, más que importante, y una relación directa, sobre todo con alguna gente que tenía que ver, por supuesto, con cada uno de los temas que acá hemos tratado, el tema de Clarín, por ejemplo, y las AFJP. En base a eso se hizo conocido por una causa, se hizo conocido, digo, periodísticamente, ¿no? Desde allí que la información que vos tenés es de primera mano. Sí, como le dije a Luis, este personaje no era cliente del banco, pero obviamente, es decir, toda la gente que yo conozco trabajaba en lo mismo que yo. Claro. Pero yo no entendí bien. Sí. ¿Qué tiene esta chica en Nueva York? Sí, mira, más de 20 seguro. Y te arriesgaría a pasar los 20, ¿no es cierto? ¿20 años? No. No, 20 años, sí, 20 años tuvo hace 40. 20 millones de dólares. De dólares. Que no están declarados en la Argentina. Mira, es decir, si están declarados o no están declarados, en el caso particular de ella, es intrascendente. Porque justamente ella dijo ayer, yo me debo a mi pueblo porque mi pueblo fue el que me dio el dinero. Si se debe a su pueblo, lo mínimo que puede hacer es tener el dinero en el país. Y además, que te digo, como te repito, mi experiencia, el 99% de mis clientes, el 99% del negocio de banca privada no tiene una plata declarada en el país. Y dudo que ella esté en el 1% que la tiene declarada, ¿no es cierto? Y el juez Torres con el pescado sin vender. Sí. Mira vos. En la lista que vos manejabas de la banca Morgan, sí, de la farándula, ¿tenés algún nombre más? No tenemos. El banco era, si bien tenía clientes muy grandes, era bastante limitado la cantidad, Morgan en particular, que tenía. Estaba muy agresivo en búsqueda de clientes. Obviamente, donde íbamos a buscar los clientes, como dije, era todos los ricachones de la Unión Industrial, y la farándula era también nuestro proceso, ¿no es cierto? Porque es decir, claro, ustedes me dicen, para mí, así como ustedes conocen su negocio, yo conocía mi negocio, por el cual sabíamos perfectamente a dónde ir a buscar el dinero, y la farándula era un lugar donde ir a buscarlo, ¿no es cierto? Yo lo que no puedo entender, discúlpeme la palabra, ¿hay algún imbécil que crea que nuestra presidenta no se conmueve cuando ve por televisión que hay un chico muerto, un padre de familia muerto? Yo no puedo entender que haya gente que se crea que no les interesa la seguridad. A mí no me entra en la cabeza. Hernán, ¿y cuál es el mecanismo para poder sacar 20 millones de dólares de esa manera y tenerlos afuera sin declarar? Y bueno, 20 o más. Lo que pasa es que en estos casos son trabajos de hormiga, obviamente. Fueron ganando el dinero de a poco. Pensá que viene ganando el dinero con el sudor de su frente y en algunas otras partes durante 40 años, por lo cual ha ido sacando, evidentemente, de a poco, ¿no es cierto? En el caso de una venta de una empresa, como lo comenté, es más fácil porque eso directamente es como sería como un departamento, se escritura por menos de lo que se vende y, bueno, la parte que se vende en negro se manda para afuera. ¿Y ese dinero estaría a nombre de ella o puede estar a nombre de ella? No sabría decirte, pero es decir, lo que sí se los firmo, que hay una cuenta a nombre de esta señora en Citibank Nueva York. Es decir, ¿a nombre de ella o qué es dinero de ella en Citibank Nueva York? No voy a dar el nombre del banquero porque obviamente no lo puedo dar, pero es más, este banquero me comentó que ha ido más de una vez a la casa, lo ha atendido la hija y en el fondo tienen enterrado la mascota de ella. Ajá. El perrito. El perrito. Ah, el Jazmín. Jazmín. Sí. Mira vos. ¿Qué sentís vos, ex banquero de bancos internacionales tan importantes, que bueno, han operado durante años en la Argentina. Cuando ves a personajes como esta señora rubia, la rubia del Yoc, que hace marchas por el tema de inseguridad, ¿no? Y ves que te plantean que el problema de la inseguridad son los pibes que están en la esquina sin trabajo y sin estudio. ¿Qué sentís? ¿Qué pasa por tu cabeza? Mirá, para que recuerde el público, yo estuve 3 días detenido el año pasado. Por lo cual, aparte de ya todo mi cambio, estar 3 días detenido y ver la realidad de la gente que está detenida me ha hecho un golpe muy grande. ¿Se creen que es tan simple como agarrar a una persona que roba a meterla presa? Me parece que hay muchísimos pasos anteriores a esos. Yo te comentaba el caso recién del chico este pobre cuando venía para la radio en la esquina, con toda la boca destrozada, sangrando. Claro, ese chico es muy probable que robe, no cabe duda, pues si está un día de semana, a las 8 de la mañana, con toda la boca sangrando, drogado probablemente. Yo cuando llegaba vi quién le pegó otro chico, más o menos en condiciones similares a las de él, se ve que hay algún problema interno. Están haciendo una obra que la gira con uno de esos palos que habían ahí, le empezó a pegar, y bueno, con el taxista y un señor que estaba trabajando ahí en la calle, los separamos. Claro, esa persona es un potencial, es decir, una alta potencialidad de convertirse en un delincuente, si no lo es ya. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos para evitar que sea un delincuente? Ayer se cayó Eduardo Hecker, Comisión Nacional de Valores. ¿Crees que el caso Albizu tiene algo que ver en esto? Mira, ojalá tenga que ver, porque hay muchísimo que decir. He aportado y tengo mucho más para aportar que, bueno, la justicia. Vos hiciste una denuncia ahí en la Comisión Nacional de Valores. Sí. Ajá. Que involucra feo a Clarín. Sí. Y hoy se cae el jefe de la Comisión Nacional de Valores. Interesante, ¿no? Sí, el tema de nuevo, te repito, toda esta gente son parte del establishment. Hoy están en la Comisión Nacional de Valores, mañana son los dueños de una sociedad que ya de hecho son dueños de una sociedad de bolsa, pasado están en el directorio de una compañía, de un grupo multinacional o nacional, económico nacional, por lo cual es el mismo establishment que obviamente se van cubriendo entre sí. Para hacer un cambio hay que empezar por cambiar a esta gente, no cabe duda. ¿Qué denunciaste en la Comisión Nacional de Valores exactamente? La manipulación de precios en la famosa emisión de acciones de Clarín, en la cual obviamente se perjudicó a las AFJP. ¿Por qué no nos amplias un poquito más para que, si hay oyentes nuevos, sí, puedan entender? Sí, Clarín hizo una oferta pública de acciones, es decir, vendió parte de su capital al público en octubre del 2007. O casualidad... Sí, se salió a precio de 26, es decir, la acción salía de 26 pesos cuando la compraron las AFJP, y hoy esas acciones valen 6 pesos, por lo cual las AFJP, el ahorrista que tanto... Esto es para los que decían que era una inconstitucional que el Estado se haga las AFJP. Les aviso que si hoy tuvieran el dinero, si hubieran tenido todo su dinero en Clarín, en vez de $26, $26 tendrían 6 pesos en sus ahorros. Vos cuando ves esta tapa, por ejemplo, el diario Crítica, donde dice, por negarse a tomar una medida contra Clarín y Papel Prensa, el gobierno echó al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Eduardo Hecker, y aparece una gran foto de Kirchner con Clarín en la cabeza, y tenemos tu denuncia por este lado. ¿Qué sentís? Mirá, primero y principal, el director de la Comisión Nacional de Valores lo designa el presidente, así que está en todo su derecho de cambiarlo. La verdad me da un poco de esperanza en que se empiece a investigar todo este problema, todo lo que he denunciado. Vemos cómo funcionan en algún sentido las corporaciones, los que manejan grandes capitales, y por otro lado vemos cómo funciona la gente común. En este caso hablamos de Susana Jiménez. No es la única, supongo yo, que tiene esta mentalidad y que cree que a lo mejor los problemas del país se van a solucionar llevando el dinero afuera. Una extraña manera de pensarla, ¿no? Sí, a mí me causa gracia porque las declaraciones hicieron en programas de Chimentos. Es decir, hace 20 días, antes que sea la ley de medios aprobada, las declaraciones eran sobre si le gustaba más la vez morocha o la vez blanca, rubia, o la vez amarilla, roja. Ahora resulta que empiezan a opinar en temas de fondo. ¿Y cómo uno lo ve? Opinaron los dos formadores de opinión más importantes de la Argentina, ella y el otro señor. Lo hacen hasta por un problema de ego y de competencia entre ellos, porque obviamente eso les trae rating, ¿no es cierto? La gente que no lo compre, como que es que realmente les interesa. No, es una forma de tener rating. Ahora, yo ayer tuve que ir a declarar una causa, porque hicimos una conferencia de prensa en el medio de la calle, en Entre Ríos y Hipólito Yrigoyen, en la esquina del Senado de la Nación, 30 organizaciones sociales para defender a una dirigente de Jujuy, Milagro Sala, y allá nos enteramos que teníamos una denuncia penal en el fuero contravencional y penal de la Ciudad de Buenos Aires, y tuve que ir a declarar ahí a la calle Bartolomé Mitre, porque hubo un fiscal que intervino de oficio ante tan magno delito. Ahora, yo pregunto, ¿habrá hoy, ante este comentario, esta denuncia, sin nombre, pero con muchas sugerencias, de Hernán Arbizu, de una señora rubia, platinada, que impactaba en su juventud con la publicidad del Jock, y que hoy promueve marchas contra la inseguridad y plantea la pena de muerte? ¿Alguien intervendrá de oficio, algún fiscal, algún juez federal, con pelotas, que investigue en el Citibank de Nueva York si efectivamente tiene esa suma de más de 20 millones de dólares no declarados, transformándola en una verdadera evasora, en una delincuente para la justicia y la sociedad argentina, o solo van a perseguir a los que disputamos en las calles? Sí, además, vos hablas con toda esta gente y te dicen, no, mirá Colombia, como que el gasto que tiene, lo que se critica acá es el bajo gasto en seguridad. Obviamente Colombia es el país que más gasta seguridad. ¿Y cómo está Colombia en su nivel de seguridad? Además, no se mientan, desgraciadamente, ella dijo muy suelta de cuerpo, la Quinta Avenida no se corta, y si pasa esto en la Quinta Avenida en Nueva York, lo sacan corriendo. Sí, por supuesto, pero Estados Unidos, para que pueda actuar así en la Quinta Avenida, necesita países como Argentina, como Brasil, como el resto de Latinoamérica, en el cual haya que cortar calles. Además, me gustaría decirle a la señora Susana Jiménez que en Estados Unidos no se puede cortar una avenida, pero sí cinco presidentes de los bancos más importantes del mundo y de Estados Unidos, ellos pueden generar una crisis de enorme tamaño que va a generar pobreza en todo el mundo por los próximos 5 años y no van presos. Seguramente, por eso lo que decía Luis tiene sentido, ¿no? Si habrá algún fiscal que a lo mejor se preocupe, se pregunte. Nosotros tenemos los teléfonos de producción, el 5252-0745, el 0746, el 0747 y también el 0748. Todos esos para que usted se comunique, también el 5252-0740 para mensajes del contestador automático. Tres noticias nos trajo Hernán Arbizu hoy. La primera, que el juez Torres, con la denuncia Clarín contra la estafa de Clarín, en 1 año y medio no ha hecho hasta ahora absolutamente nada. Segunda noticia, la rubia Albión tendría con absoluta seguridad, de acuerdo a lo que nos plantean aquí, más de 20 millones de dólares en el Citibank en Nueva York. Queremos un juez federal y un fiscal que con pelotas investigue este hecho. Tercero, Hernán Arbizu hizo en la Comisión Nacional de Valores una durísima denuncia contra el Grupo Clarín. Hoy se cayó Eduardo Hecker, el titular de esa comisión, cosa que nos alienta, y esperamos que en las próximas horas existan las sanciones administrativas y penales que correspondan para el Grupo Clarín. 7:56 de la mañana, estamos en 7.0. Esto es Radio Cooperativa, por si usted no lo sabe. Esto es AM740 y estamos aquí hasta las 9, cuando finalmente estemos condenados al éxito. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando para hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un pelo mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esas verdades amuestren dichera, donde nadie creíba que hubiera gusano. porque al copetudo de riñón cubierto, a quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mejor que el que solo tiene chiripa de bonza para taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho, me he olvidado que hay jueces para hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchados. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marcha y tienen envidia de ver mi oreja. Y a mí que me importa, soy chucarro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clereados de mi antojo, y a nadie preciso. Poseerme vaquiano. 7.0 hasta las 9. La noticia como punto de partida. Minuto para las 8 de la mañana. Esto es 7.0 AM 740 Radio Cooperativa. Estamos con nuestro invitado, Hernán Arbizu. Ya llegó Carlos Montero, está Luis Delía. Estamos todos aquí casi con la boca abierta ante la noticia y ante las presunciones que podemos sacar de esta noticia, ¿no? Gente que por estos días salió a declarar muy suelta de cuerpo. De la boca para afuera. Declarar, dije yo, pero hay cosas que no se declaran, parecería, ¿no? Sí, a mí, es decir, recomendaría a la FIP o a quien corresponda que a ver si dentro de la declaración jurada en algún momento ella presentó cómo, justificando cómo compró la casa en Fisher Island más el Rolls Royce que tiene. Tiene una casa en... Fisher Island, sí. Una casa en Fisher Island, para que se den una idea. ¿Eso dónde? ¿Verazategui? Los Pinos. La próxima parada, Miami. Ajá. En Miami. En Miami. Para que sea una idea, promedio de una casa en Fisher Island, y no menos de 15 millones de dólares, 10, 15 millones de dólares. Una casita, ¿no es cierto? Bueno, pero, Hernán, si lo tiene declarado impositivamente, estaría bien, ¿no? El problema es que seguro que no lo tiene declarado. Mirá, de nuevo, como digo siempre, si lo tiene declarado, estaría bien si fuera Josefa López, porque no tiene incidencia. Pero ella, con sus declaraciones, de hecho, las declaraciones que tuvo ayer o antes de ayer, ha generado un malestar popular. Por lo cual ella y el otro señor que habló de Canal 13, ellos hablan y pueden hacer que el dólar valga 10 pesos mañana. Imagínate el beneficio que tienen ellos, por más que tengan dinero declarado. El impacto en la economía, la influencia que tienen las cosas que ellos pueden llegar a decir, no es lo mismo que lo digan. Claro. No, además, como ella dijo, yo le debo todo al pueblo que me generó el dinero. Por lo cual, si le debe todo al pueblo, ¿se imaginan la generación de empleo que generaría si esa gente tuviera el dinero en el país? Bueno, hay 20 millones de dólares o más que no están declarados en los Estados Unidos, teóricamente, por las informaciones que tiene el amigo Arbizu. Nos gustaría que la FIP se notificara de esto, la justicia ordinaria también. Por ahí le puede decir a Moner Sanz, que está tan presto. Claro, a Moner Sanz, que siempre está tan presto a hacer estas cosas. Sí, Hernán. Justamente ahora me acordé de Moner Sanz. Hemos seguido como la exhaustiva investigación que hizo la Nación sobre el caso de Jaime y el avión. Sí, ¿no? Sí. Lo cual, obviamente, si lo hizo, está mal, es un delito, por supuesto. Yo, miren, me acuerdo perfecto la operatoria, no sé si se acuerdan ustedes, que el avión lo compraba una sociedad en Panamá con la garantía de una sociedad en las Islas Caimán con un crédito en un banco real comercial dentro de Estados Unidos. Esa es la típica operatoria de banca privada. Ahora, si la Nación usó tanto tiempo para investigar ese avión particular que estaba en el aeropuerto de San Fernando, ¿por qué no investigó todos los demás aviones que están en San Fernando privados, con los cuales les puedo asegurar, porque era mi trabajo? También, de nuevo, en el 90% la operatoria, por lo cual esos aviones están comprados, es exactamente la misma operatoria que se usó en el avión de Jaime. Una es corrupción privada y otra es corrupción pública, pero las dos son malas, me parece, ¿no es cierto? Vos decías trabajo de hormiga, el hecho de llevar dinero, sacar dinero a veces afuera, deben haber algunas maneras más complejas también, ¿no? Pero por ahí tantos viajes que hace mucha de esta gente afuera, ¿tiene que ver por ahí con eso? ¿Esa era la referencia? No, lo que sí te puedo decir que usan mucho la tarjeta de crédito del extranjero, claro, obviamente, claro. Porque la FIP o no hace seguimiento de ese gasto de tarjeta de crédito. Entonces gastan muchísimo, es una forma también de ocultar los gastos, ¿no es cierto? Uh-huh. Los viajes yo no creo que lleven dinero. Si uno piensa, son todas maniobras dolosas, porque hay una intencionalidad, hay una intencionalidad de evadir. Por supuesto. Y además, como decías vos por ahí, si lo hace un empresario, uno ya está acostumbrado con esta cosa, que le haga alguien que después convoca a su público por la moral, por los chicos, digo, me parece que es distinto, debería tener otro tipo de responsabilidad y debería tener muy limpia su mochila, ¿no? No tener cargada. Cualquiera que tiene funciones públicas, aunque sea, digo, de comunicación, que al fin y al cabo tiene que ver también con un servicio, debería estar así. Yo ayer repasaba una larga nota que te hizo hace unos años ya Jorge Lanata, donde se daban 200 personas, un listado de 200 personas involucradas en estas maniobras. Se me ocurrió pensar, digo, ¿Lanata siguió con esa investigación? ¿Tenés idea si reflotó el tema en alguna de sus columnas? No, con Lanata colaboré en muchas editoriales cuando él escribía los domingos en Crítica, uh-huh. Escribió mucho sobre la crisis del año pasado y demás, pero no siguió adelante la investigación. Porque esa nota, por lo menos una de las primeras que yo vi con esas denuncias, era interesante y además estaba parte de ese listado, ¿no? De apellidos muy importantes también. Sí, son los que dicen que el gobierno es un desastre, que no hay ética, que no hay moral. ¿Esos apellidos están en la causa de Torres? Esos están todos en la causa de Torres. Bueno, decilos, a ver cuáles son. Constantini, la familia Priu, que son uno de los que vendieron la petrolera San Jorge en 3.000 millones de dólares, que hoy son parte de la familia, son los dueños del Hotel Hyatt, que compraron, lo hicieron con un crédito que le dio el banco, sobre garantía obviamente de los activos que tenían en el banco. Constantini, bueno, los que vendieron Mercado Libre, que no me acuerdo la página de internet, que no me puedo acordar el nombre ahora. Los Caravalo, que son familias tradicionales de Bungibón. Pero Hernán, con esos nombres nunca vas a salir en La Nación, en Clarín. Son parte accionaria. Claro. Sí, pero esta es la gente que después, digo, pues está Blaquier, está Ledesma. Esta gente es la que después le pide un recibo a Milagro Sala por 500 ladrillos de compra. Y se enoja. Y que esté blanco. Se enoja. Y Grondona se exalta estas cosas. ¿Cómo puede ser? Esta corrupción de Milagro Sala. Sí, además, como les digo. Qué lacra, ¿no? Yo siempre tenía el concepto de que la corrupción pública de un funcionario público era peor que la corrupción de un funcionario privado. Y me di cuenta que es que no. Porque el funcionario público, tarde o temprano sale a la luz la corrupción. Tenemos mil hechos de sí, hecho. Claro. Y la corrupción pública normalmente es culpa de la corrupción privada. Claro, además, claro. Pero la corrupción privada es no. Es beneficencia que dan los empresarios. Sí. Hemos visto estos días lo de Gostañán, ¿no? Es el reflutamiento de aquella causa por varios millones de dólares y que ya está aprobada. Tendría que ir a declarar simplemente. Así que digo, esta es la gente que después se sorprende porque compraste medio metro de arena y no lo declaraste o no tenés el recibo. No, porque o te hacen causas porque haces una conferencia de prensa. No, también se te ocurre. En medio de la calle, ¿viste? La verdad que... Y además, justamente tuvimos a la CIP en reunida en el Hilton, ¿no es cierto? No se fueron a reunir a un hotel de menor nivel, fueron al Hilton. Y si, no sé a qué país vinieron, porque si bien he escuchado al señor Tinelli, la señora Susana Jiménez, ¿dónde hay dónde no hay libertad de prensa en Argentina? Cualquiera dice lo que quiere y no pasa nada. La verdad es que es cierto. Si vos escuchás o lees los diarios, digo, leyendo el Clarín que yo lo leo cuando llego acá, porque no lo compro el Clarín, lo leo acá cuando digo, ¿cómo puedes decir que no hay libertad de prensa? Digo, cuando las cosas que te dicen, pero además, difamaciones, calumnias, permanentemente, descalificaciones, digo, ¿cómo puedes decir tener con tanta carudez, traer tipos de esto de la CIP durante 3-4 días acá a decirnos una cosa que todos sabemos que es mentira? Sí, no, si hay algo acá, es libertad de prensa en exceso. Si bueno, Hernán y nosotros, bueno, nosotros vamos a subir esta entrevista al blog de Luis de Lía, y si alguien está interesado en profundizar el tema, hablamos a alguien de la justicia, bueno. Sí, habrá alguien. Sí. ¿Hablarán de esto, Magdalena? Mañana voy a acordar Clarín porque el negro oro dirá algo de esto. Periodismo de investigación. ¿Tenenbaum? Sí, tenemos, debe estar anotando. Debe estar llamando acá al 5252074. Andrés Clipan. Para pedir el teléfono de aviso. Andrés Clipan, que ahora investiga la feria de San Francisco Solano. Doman, dirán, no, conoce el mecanismo, que habla inglés además, ¿viste? Porque ahí puede leer algún papel, eso es importante. Hablaba muchas veces de Estados Unidos. Sí. Perdón, Doman fue delegado cultural en la embajada en la época de Menem, en Estados Unidos. Era corresponsal de... Sí, y también ocupó un puesto, sí. Cherasny, ¿no? Ocupó un puesto también, sí. Gente, bueno, gente que tiene esos manejos. Bueno, Hernán, sabemos que estás a disposición para quien quiera requerir la profundización de alguno de estos temas. Nosotros queríamos cumplir con lo que habíamos anunciado ayer de una manera mesurada, porque queríamos primero contar con el chequeo de esta información y sabemos que las demás acusaciones que has hecho, y esto está dentro de ese marco además de tu gran declaración, así que confiamos plenamente en lo que decís y creemos y queremos que se investigue además, ¿no? Y que llegue la justicia. Que llegue la justicia, que si no es así, quede la gente limpia de culpa y cargo, se decía. Bueno, muchísimas gracias, porque además la verdad tengo mucho por decir y los agradezco infinitamente que pueda, por lo menos que la gente se entere de una realidad, ¿no es cierto? Sí, aclaremos que son partes, muestras de lo que Hernán tiene, porque no puede tampoco decir todo. No quiero obstaculizar también la posible investigación que se debería estar haciendo. El juez Torres debe estar trabajando, yo creo, en esto, ahora que ya se liberó un poco de algunas causas. Claro. Bueno. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. 8 y 8 de la mañana, el 5252-0745, el 5252-0746. Mensajes electrónicos, 5252-0746. De 7 a 9, 7.0. En Cooperativa.